mi amor, he venido a cantar tus maravillas. ¡Esas palmas al cielo! Los que han venido a alabar a Jesús, fuerte. He venido ante ti para darte mi amor. He venido a cantar tus maravillas. Traigo en mi corazón mi más sincera canción. Esta ofrenda para ti, recíbela, Señor, que dispuesto estoy. A ver los que están dispuestos a alabar al Señor, peguen su buen grito de júbilo. Aquí estoy para hacer tu voluntad, quiero adorarte en espíritu y verdad. Pon tu espíritu en mi corazón y yo cantaré tu gloria. ¡Fuerte! He venido ante ti para darte mi amor. He venido a cantar tus maravillas. Traigo en mi corazón mi más sincera canción. Esta ofrenda para ti, recibe. Jesús.